vanidad no te deja entender que en la pobreza se sabe querer. Quiero llorar y me destroza que pienses así, y más ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Que cambiaré por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Tambo, tambo, tambo, tambo. Pero sí, guarda, que vengo. Ajá, cuidado, que te pisas. Pienses así, y más que ahora me quedé sin ti. Me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. Y me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Diego Mujica por dejarme participar de este nuevo material. Saludos para todos, para Luis, para los muchachos ahí. Gracias de verdad, contentos, y me animé a cantar. Gracias. Claro que sí, Maguito. Otro más de la galera.